In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a fomen inico et doloso ire me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, dun afflictis me inimicus, emiten lucem tuam, desemperitatem tuam, examine duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Confitavor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coonado confitavor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deum qui latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, Onnes Santos, et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis, producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolus Petrus Paulo, Onibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolus Petrus Paulo, Onnes Santos, et Tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nos, solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis, Omnipotens, et misericors Dominus. Amen. Deus tu, conversus vivificanos, e ples tu alta vitor in te, ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem meam, e clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, descune spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quosimus Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meramur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, quorum reliquia exunt et omnium sanctorum, ut introire degneris omnia peccata mea. Amen. Multi tribulationes justurunt, et eis omnibus librabit eos in Dominus. Dominus custodet omnia ossa eorum, unexis non contretor. Benedicam Domino et omni tempore, semper laus eius in ore meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

temed a éste. Por ventura no se venden 5 corriones por 2 cuartos, y ni uno de ellos está olvidado en el acatamiento de Dios. Pero también los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos gorriones. Os digo además, todo aquel que se declare por mí delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que hablare contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os conduzca a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis cómo o con qué razones os defenderéis o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Palabra del Señor. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía es la imposición de la mente del hombre, de su lenguaje, de su idea, de su regla, como una verdad absoluta. El fariseo conoce la verdad, pero no la acepta, sino que con su mente busca sus verdades, sus ideas, sus razones, para imponerlas a los demás. Y por lo tanto fabrica un lenguaje o fabrica un razonamiento que parece bueno ante los hombres, verdadero, pero que está lleno de mentiras, de errores, donde se oculta la verdad como es para imponer, para resaltar su verdad. Esto es muy común entre los hombres, porque los hombres viven metidos en su mente humana, dando vueltas todo el día a sus razonamientos y acaban siendo unos hipócritas, unos fariseos. La hipocresía viene de la falsedad. El hombre falso, el hombre doble, el hombre mentiroso es siempre un hipócrita. El hombre falso se reviste, se cubre con los sentimientos más puros, más nobles, más elevados, más santos, solamente con el fin de imponer su lenguaje, imponer su razón, su ley, su regla. Por tanto, el hombre hipócrita es una víbora, es un demonio que se muestra agradable, se muestra valioso ante los hombres. Hay muchísima hipocresía entre los hombres, en la iglesia, en el mundo, en las familias, en las sociedades. Estamos llenos de hombres hipócritas que parecen santos, que parecen que hacen obras buenas, pero que son solamente dignos de castigo, de condenación eterna, porque actúan con la falsedad, con la mentira, con el engaño. El hipócrita pasa por santo y no lo es. Pasa por modesto, pasa por humilde, pasa por ser una persona pura, obediente, y en su interior están llenos de maldades, de intenciones retorcidas, de intenciones no santas. Hipócritas son todos aquellos que están todo el día poniendo su atención a las cosas exteriores de la vida, viviendo en la superficialidad de la vida, y que después, en sus obras, en su interior, están pensando la maldad y están llenos de vicios por todas partes. El respeto humano lleva enseguida a la hipocresía. ¿Y cuánto respeto humano hay entre los hombres? Por eso es hipócrita aquel que, viendo la maldad de los hombres, sus pecados, sus errores, sin embargo después está comulgando con ellos. ¿Qué es lo que pasa hoy día en la iglesia? Por el respeto humano, por ese falso respeto a la jerarquía en la que por disciplina jerárquica se sigue obedeciendo a un hombre que no es papa, todo eso es una hipocresía, porque solamente se está atendiendo a lo exterior que hace ese hombre, a sus obras, pero después nadie está obedeciendo a ese hombre y sin embargo le muestran una obediencia. Eso es una hipocresía. Le muestran obediencia por el respeto humano, por el falso respeto a la jerarquía. Es una obediencia exterior. El hipócrita pone toda su atención en la cosa exterior, en la obra exterior. Como han sido enseñados a obedecer, a estar sujetos a un papa, pero después en la práctica, en el interior, no lo obedecen, entonces dicen que están con el Papa, pero después lo juzgan, lo critican y siguen sus vidas como si nada. Eso es la hipocresía. De esta hipocresía está llena toda la iglesia y toda la jerarquía. El hipócrita pone toda su atención en la obra exterior. Hay que dar obediencia a ese papa por una disciplina exterior de la jerarquía. Pero después en su interior lo está juzgando, lo está criticando, está yendo contra él. Eso es la hipocresía. Esa es la falsedad. Son falsos católicos. Son falsa jerarquía, son falsas almas que dicen que buscan la verdad, pero en el fondo están buscando sus mentiras, sus verdades. Por eso esas almas hipócritas son las que capitanean la falsa piedad, la falsa espiritualidad, la falsa religión, todo falso. El imperio de la hipocresía es muy grande en el mundo material y aún mayor en la vida del espíritu, en la vida eclesial. Entre la jerarquía hay grandes hipócritas que pasan como santos, que pasan como buenas personas y son solamente demonios encarnados. El hipócrita conoce la verdad, no es ignorante de la verdad. Y por tanto, el fin del hipócrita es fingir con perfección lo que el corazón está muy lejos de poseer ni de sentir. Se conoce la verdad, pero no se obra con el corazón. No se vive esa verdad. No se vive para obrar esa verdad, sino que se vive para obrar mis verdades, mis mentiras, mis ideas, mi lenguaje, mis reglas humanas. Y por tanto el hipócrita se cubre hábilmente con la pureza, con la humildad, con el desprendimiento, con la miel en los labios, con las palabras más caritativas, con la sinceridad afectada de un cariño que no se borra, con un grande amor a la abstinencia, etcétera, etcétera. Porque hay que fingir con perfección que soy muy bueno, que soy muy santo, que soy muy obediente a la jerarquía, a los papas, etcétera, etcétera. Hay que fingir con perfección. Por eso la hipocresía es la capa de todos los vicios y de todos los pecados y de todas las tentaciones del demonio. Es la capa de todos los vicios. Un hipócrita es soberbio, orgulloso, lujurioso, avaricioso, es iracundo, es envidioso, está lleno de gula, está lleno de odio hacia los demás. Es la capa de todos los vicios. Es la capa de todas las tentaciones. El demonio tiene todos los caminos abiertos con el hipócrita. Lo puede tentar de muchísimas maneras, de miles de formas. Porque el hipócrita quiere parecer santo y solamente es un demonio encarnado, uno más del demonio. Por eso la hipocresía es uno de los pecados, uno de los vicios que más cuesta descubrir al corazón del hombre, porque está revestida de todos los vicios, de todas las tentaciones. La hipocresía es un vicio tan íntimo que apenas el alma lo conoce. Dios tiene que descubrir a ese alma ese vicio, ese reinado de la hipocresía en su interior, porque forma con el alma una segunda naturaleza. En la hipocresía, la persona conoce el mal propio que tiene, el pecado propio que tiene, pero lo sustenta con capa de santidad. En vez de aborrecer su mal, en vez de hacer lo que sea para quitar su pecado, se conforma con su pecado y lo publica por todas partes. Lo hace conocer como si fuera un bien. Y para que los demás no vean que es un pecado en sí, lo reviste de frases bellas, de bonitos pensamientos, de sentimientos ideales, etcétera, etcétera. El humilde conoce su maldad y nunca la publica, nunca la hace objeto de los demás, sino que lucha por quitar su maldad. El hipócrita no. El hipócrita da a conocer su maldad públicamente para que los demás lo acepten, acepten esa maldad como un valor, como un bien. Por eso el mundo de hoy anda en la hipocresía cuando está aceptando las obras y los pecados de los demás. El aborto, la homosexualidad, la unión sin un matrimonio, etcétera, etcétera. Hoy día el mundo vive en la hipocresía más perfecta y la iglesia vive en la hipocresía más perfecta. conoce la maldad de mucha jerarquía y sin embargo están aprobando sus obras malas como si fueran buenas. Eso es la hipocresía más perfecta. El conocimiento del mal, pero justificado con capa de santidad, con capa de bondad. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no se descubra, ni nada oculto que no se conozca. La verdad no se puede ocultar. La verdad siempre está ahí, siempre se revela. Siempre la verdad es luz. Los hombres ponen su oscuridad al querer seguir sus lenguajes, al querer imponer sus leyes, sus pensamientos a los demás, pero aunque impongan sus mentiras a los demás, siempre está ahí la verdad. Nada hay oculto que no se conozca. Nada. Porque ya el Verbo encarnado ha dado el conocimiento a todo hombre, ha dado su espíritu a todo hombre, y todo hombre conoce la verdad por el Verbo encarnado. Ya la vida en este mundo no es un experimento de los hombres. Ya todo cabalga sobre la verdad absoluta que es Cristo. Por eso el mundo va, la humanidad va hacia su castigo, hacia su purificación y la Iglesia va hacia el reino glorioso. Porque ya hay un camino abierto para obrar la verdad en este mundo. Ya los tiempos no son como antes, en donde había ignorancia de muchas cosas. Ya la verdad está presente en todas partes. Solamente hay que querer buscar la verdad. Solamente no hay que quedarse en nuestras soberbias, en nuestras inteligencias humanas, que nos hacen obtusos. Por eso mucha jerarquía. Mucho teólogo, mucho fiel católico, se ha quedado obtusos siguiendo sus escuelas teológicas, sus doctrinas en la Iglesia, porque no atienden a la verdad. Ya no siguen la fe, solamente siguen sus inteligencias humanas. Y ahí está la verdad. Nada hay oculto que no se conozca, porque el espíritu de la verdad lo muestra al hombre. Es el espíritu de la verdad el que lleva al hombre a la plenitud de la verdad. Por eso quien no crea en las profecías, en las revelaciones privadas, entonces no puede conocer la verdad, se queda en su hipocresía, se queda en su inteligencia bien razonada, perfecta en su teología, perfecta en la cosa exterior, pero que no tiene la verdad en su interior. Esa es la hipocresía más refinada que hay ahora en la Iglesia. Cada jerarquía busca su discurso teológico para estar en su mentira y para poner su mentira como la verdad a seguir por las almas. Por eso la jerarquía que se llama conservadora es la que más daño hace a la Iglesia, es la que más condena a las almas al infierno, porque no les enseñan la verdad, sino sus mentiras bien fabricadas en su mente humana. Están enseñando a obedecer a un falso papa como su papa. Eso es una hipocresía. Eso es una abominación. Eso es no seguir el espíritu de la verdad. Nada hay oculto que no se conozca. Todo el mundo ya conoce que ese hombre no es papa. Porque la verdad no se puede ocultar con razonamientos humanos, con obras humanas. A pesar de haber sido elegido en un cónclave, no es papa. Porque nada hay oculto que no se conozca. Se conocen las intrigas que han hecho para elegir a ese hombre en un cónclave como papa. Se conocen tantas cosas que han hecho para destruir el papado desde hace 50 años. Se conocen muchas cosas, porque la verdad da a conocer a todo el mundo la mentira de los hombres, la mentira de las obras de los hombres. Lo que dijisteis en la oscuridad será oído en la luz, y lo que hablasteis al oído en las recámaras se va a pregonar desde lo alto de los terrados. Jesús, el Verbo, se ha encarnado para dar la verdad a todo hombre. Y entonces no hay hombre que con toda su fuerza, que con toda su inteligencia, puedas engañar a los hombres con sus mentiras. Si los hombres quieren seguir engañados con las mentiras de la jerarquía, de los hombres del mundo, de los gobiernos del mundo, de los políticos, de los gobernantes, si los hombres quieren seguir el engaño de muchos hombres, es porque quieren, no por ignorancia. Lo que dijisteis en la oscuridad, lo que hablasteis en las recámaras, eso será oído en la luz, eso se publicará por todas partes. No hay excusa ya para los hombres. Cada hombre puede conocer la verdad porque Jesucristo se ha encarnado y ha dado al mundo, al hombre, su espíritu. El espíritu de la verdad que lleva a todo hombre a la verdad. Si no conoces la verdad de lo que hay en la iglesia, si no conoces la verdad de lo que pasa en el mundo, es porque quieres no conocerla. Porque quieres seguir el engaño de muchas mentes humanas. Porque conociendo la verdad, prefieres revestirte, prefieres fingir una santidad o una bondad humana con tus mentiras, con tus palabras, con tus sentimientos refinados, etcétera, etcétera. El hipócrita finge con perfección lo que su corazón está muy lejos de obrar, de sentir. Porque conociendo la verdad, no acepta la verdad. Se cierra la verdad. Y entonces para fingir que es santo o fingir que es bueno, se reviste de mucha palabrería humana, de mucha babosería humana, que es lo que le gusta a la gente de hoy. La gente de hoy ya no busca la verdad, sino que busca a aquella persona que le habla babosidades, que le cuenta cuentos, que le enseña fábulas a seguir. ¿Cuántas fábulas hoy día en todas partes? El calentamiento global, una gran fábula que sigue cantidad de gente, cantidad de científicos falsos, que sigue mucha jerarquía falsa. La fábula del holocausto, otra gran fábula bien contada, y que la gente se la traga porque no busca la verdad, porque no le interesa la verdad, porque le importa un comino la verdad. Solamente quiere ser hombre con los hombres, agradar a los hombres, buscar el aplauso entre los hombres, fingir que es hombre bueno, hombre santo, hombre justo con los hombres. Cuánta fábula, cuánta hipocresía hay entre aquellos que dicen que quieren socorrer a los pobres, etcétera, etcétera. Cuánta fábula. Se finge ayudar al más necesitado con el fin de engordar el bolsillo, de hacer negocio con los pobres. La justicia social, la falsa justicia social. Cuánta gente que hace un bien humanitario a los demás y son auténticos demonios encarnados. Cuánto bien humano es solamente la avaricia, la usura de mucha gente. Cuando no se vive para salvar el alma, entonces se vive para ser un hipócrita, un fariseo entre los hombres. Y se vive persiguiendo a los hombres que quieren conocer y quieren permanecer en la verdad. Por eso dice el Señor, no tengáis miedo de los que matan el cuerpo y tras eso no tienen poder para más. No teman a los hombres. Los hombres son un cero a la izquierda. Todos sus pensamientos no tienen ningún valor para el hombre. Os voy a mostrar a quien habéis de temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para lanzar al infierno. Solamente hay que temer a Dios en este mundo. No hay que temer a ningún hombre, porque ningún hombre es digno de lástima. Ningún hombre es digno de merecer nuestros respetos como hombres. No se respeta a los hombres por lo que son, sino por lo que viven. Si viven buscando la verdad, entonces se les respeta. Pero si no viven buscando la verdad, sino que están en el error, buscando el mal todo el día, con frases bellas, entonces no se les respeta. No temáis a los que matan el cuerpo. En la vida no se respeta el pensamiento de ningún ser mortal, ninguno. No hay respeto a lo que piensa un hombre. Hay respeto a lo que vive un hombre. Eso es lo que muchos no comprenden. Se han parado en el pensamiento de los hombres. Y el pensamiento de los hombres es una veleta que va y viene con el viento, que es modificable, que es cambiante. La vida no se apoya en un pensamiento, sino en un amor. Y se respetan a los hombres porque aman. No se respetan a los hombres cuando rechazan el amor. Dominus obiscum, es con espíritu tuo, gloria vuntur in te omnes, qui diligunt nomen tuum, quoniam tu, Domine, benedices justo, Domine, tus escutu bone voluntates tue, coronasti nos. Suscipe sante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro nenebilabilis peccatis et offensionibus, negligenti vis meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin invitan eternan. Amen. Deus, qui manes substantia in dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae et vinum mysterium, eius immediatis esse consortes, qui manetis a nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemencia nunc in conspectu divinae majestatis tuae, pro nos totius mundis saluti, cuno de la solita trascendat. Amen. In spiritu militates et in animo contrito, simavate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuodie, o placet tibi, Domine Deus. Veni, sanctificator, omnipotens eterne Deus, et benedicoc sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes denare universa mirabilia tua. Domine, dilecisse decorum domus tuae, et loco nevitationes gloriae tuae. Ne perdas con impis Deus, anima mia, et cum viris sanguine in vitam miam. In quonum manibus iniquati sunt, dextra eorum repleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est in directo in ecclesia benedicante, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pes natinitas ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attentionis Iesu Christi, Domini nostri, et in orem beate Mariae semper virginis, et beate Iones Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nobis aeterna salutem, et ili pro nobis in tecit redignatur in celis, quale memoria animus in terris, preundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meno vestrum sacrificium acceptabile fia pro Deum, Pater omnipotente, suscipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine suis, ad ut ad hoc nostra tusque ecclesiae suae sante. Amen. Ostias tibi, Domine, santorum martyrum tuorum, Ioannes et Pauli, dicatas, meritis, benignus assume, et ad perpetuum nobis tibu provenire suscitium. Per Dominum nostrum, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, Avemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Pero digno de justum es, econe salutare, nos tibi sempre tubique gracias agere, Domine Sante, Pater, Omnipotens, Eterne Deus, quicque unito Filio Tuo, Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sit in unius unitate substantia, quod tene de tua gloria, revelante te, credimus hoc de Filio tuo, od de Spiritu Sancto, sin differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequaditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur requalitas, caum latat angeli ad quarcangeli, cherubim coquia serafim, che non cessa acclamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis un cieli e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine. Hosanna y en el Celsis. Tegitur, clementissime Pater, per Jesu Cristo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa, sacrificia elevata. In primis, cui tibi offerimus per ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunar e redire dignaris, tot orbe et terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, Benedetto XVI, in adisse nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum, et omnio circunstantium, corum tibi fidis cognitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerunus sacrificium laudes, prosisuisci omnibus, protensione animarum suarum, por espesalutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis crucis semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed et patron apostolonocam martyron tuorum, Peti et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precipus et conceras, ut in omnibus protectione suae moniamur auxilio, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche editur oblazione in sepultutis in nostre, sed escunte familie tue quesmus Domine, o placatus accipias, diesque nostus in tua pace disponas, asque affeter nad nazione noseripi, et in electorum tuorum iubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ascritam, urratam, rationabile, acceptabilenque facere dinieris, un nobis corpus, et sanguinis fia intellectissimi fili tui, Domine nostri Gesù Christi, qui prede quam pater retur, accepi panen in santas, ac mirables manus suas, et vis oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te dicque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Similimodo, pos quam cenatum est, accipiens et umple carum calicem in santas, ac embrenales manus suas, identivi gratias agens, benedixit, te ditque discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, ec ut usque facilitis memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitus et plus sua santa ius Christi fili tui in Domini nostri, tambiate passionis in ecno et at inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, te tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vulto respicere dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, escotibiot el sumo sacerdos tus Melquisedec, santo sacrificium immaculata nostrum. Supices te rogamos, omnipotensi Deus, iubec perferi per manus santi angeli tui, in sublime altaretum, in conspetto divine majestatis tui, utcotco e sacaltaris precipazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sun serimus, omni benedizione in celesti et gracia repliamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esian, Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormen in sonno pacis. Isis, Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis, lindu de precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudite de miseracione torne esperantibus, partenali quan esatetrae degneris, con tuis santis apostoles et martiribus, con Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alessandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intercorro nos consortium non estimator meriti, set venie quesumus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum et cun iso et in iso, esti video Patri omnipotenti, unitate Spiritu Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quesmus, Domine, a fonibus malis, preteritis presentibus et futuris, et intercedente beata e gloria semper, Virgini Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis, Petrus, Paulo, atque Andrea, et omnibus santis, da propitia pacem in diebus nostris, ut ab misericordia iuti, et peccatos imis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te come vita regnato de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuum. E commixio e consacrare so corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fia cipientibus nobis in vita eternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem in linguo vobis, pacem miam do vobis, ne respicias peccata mia, sed fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadronare digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tuis semper in re mandatis, et a te nunc quasi perdere permitas, con il Deo Patri e Spiritu Sancti, vis regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cesto corporis tui, Domine Gesù Cristo, quod te indigno sumere presumo, non mi provenat in judicio net condenazione, se pro te peccati pros et mia adotamento mentis et corporis, et te medram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patri e Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pan en celestia, chipiat et nomen Domini invocavum. Domine non sunt dignus. Domine non sunt dignus. Domine non sunt dignus. Ut in te sutetum meum sit tantum diverbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retubam Domino pro omnibus curia divit mihi, calicens salutaris accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meus salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotores unsimus Domine puramente capiamus, et mune temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine consusit, et sanguinis quem potabit, latera vicervus meis expressa ad ultime, non remanecerum macula, quem pure santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescum spiritu tuo, et sicuram omnibus tormenta passi sunt, Deus tentabiteus, tamquam auron in fornace probabiteus, et quasi holocausta accepiteus. Oremus, sumsimus Domine, santorum martyrum tuorum Ioannis et Pauli, solennia celebrantes, sacramenta celestia, presta quesumus ut quod, temporaliter generis, eternis gaudis consequamur. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviterà ad Spiritu Sancti Deus per ogna secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, cum Spiritu tuo, ite misa es, Deo gracias. Placiativis ad nitas, osecium spiritutis meet presta, tu sacrificium quod oculis tui majestatis in eo otuli, divis et acceptabile mico et onibus procivus illo otuli, sit miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est nihil, quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus ad Deo, qui numerera Ioannis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes quaeterunt per illum. Non erat lux lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quae ab illuminat omnem omnipotente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quatem receperum eum detiteis potestate filius Dei fieri, isque curat in nomine eius, qui non ac sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ac est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria in eius, gloriam quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.